vida. Una es la locura, terrible obsesión. La otra es la calma que me llega al corazón. Es un laberinto, realidad y fantasía, enredado en juegos de verdades y mentiras. Lucha entre mi corazón y mis instintos, entre dos amores confundidos. No puedo seguir así, es un castigo. Mis instintos.